local. Enseguida, por cierto, vamos con actuaciones que han tenido que desarrollar los bomberos de nuestra población, el grupo de rescate en montaña. Les íbamos a hablar en concreto de una actuación en la jornada de ayer, pero es que bueno, pues parece que se ha producido también otra durante la madrugada, y de ambas actuaciones vamos a hablarles, ya decimos, enseguida, con un poco bueno, pues en qué han consistido esas dos acciones por parte del grupo de rescate en montaña. Nosotros antes nos vamos a quedar con otras cuestiones, otros temas relacionados con Tamal, porque tenemos a su coordinador con nosotros, y también bueno, relacionados con lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Pepe Arroyo también es el portavoz de este colectivo, y ya saben que cada cierto tiempo vamos viendo novedades respecto a ambos colectivos. Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, si te parece, para comenzar con la novedad en torno a lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Vienen luchando desde que se constituyeron. De hecho, bueno, pues la razón para que se fundaran como tal, para que se constituyeran, fue precisamente pues luchar para que el cauce del río, con esos daños que se produjeron en su momento por las lluvias, ayudado también, seguro, por lo que es el trasvase. Bueno, pues desde entonces, además, vienen produciéndose una serie de daños y, bueno, se vienen reclamando ante las administraciones por parte del colectivo. En ellos está, además, ya les hablamos la última vez de que han ido presentando una serie de fichas de reparación de daños, cada uno de los vecinos, a título particular, lo que ven, ¿no?, en su propia bueno, pues explotación, lo que es en su propia finca. Y todo ello se ha enviado de forma particular, aparte de lo que fue en conjunto por parte del colectivo, todo eso se ha enviado a la administración autonómica. Y ahora, Pepe, bueno, pues se está a la espera de que, y en ello imagino que estoy insistiendo, ¿no?, las obras de urgencia que se iban a hacer y que por el momento no han llegado, cuando sí que ya ha habido alguna lluvia, bueno, que de hecho estamos ya en el arranque del año hidrológico, ¿no? Cierto, 3 años, parece mentira, pero 3 años hace que ocurrieron aquellas lluvias famosas y que se cumplirán este mes de diciembre. Sí, se está trabajando sobre la ficha. La última vez que estuvimos aquí, que estábamos localizando cada una de las peticiones que se tenían que realizar, independiente que esa petición sirviera también pues para una obra menor, que por un corrimiento del terreno, por rotura de una alambrada o unas piedras situadas en un lugar que podría hacer más daño, pues que el vecino de una manera particular pudiera actuar ante los retrasos más o menos que estamos viendo que podían ocurrir. Desde la semana, son 27 fichas, son las que se han presentado, es decir, que es un número considerable, en las que consideramos más urgente. Hay algunas más que dentro de unos días también se mandarán, es decir, oficialmente es una petición que se hace ante la Junta de Andalucía con registro de entrada, y esto era previo a una situación que ya habíamos contemplado por parte de la directiva, que era que si en un tiempo prudencial, antes de la lluvia, no había una actuación y la lluvia podrían ocasionar más daño, y digo ya la lluvia porque es cierto que ahora mismo, como está el río, las lluvias estacionales también pueden hacer muy daño, pero evidentemente aquellos daños que ocurrieron se deben al funcionamiento, a la explotación del trasvase y también a la rotura de las presas de gaviones que se encuentran en la garganta barrida. Todo esto no ya se puede decir que está hasta redactado, simplemente que el comportamiento que están teniendo los técnicos desde la Junta de Andalucía bueno, es el correcto. Nos dan toda la información, nos dicen que ya han ido a Sevilla, que han contemplado en las direcciones generales el problema que tenemos, pero que el problema que hay es el que no hay dinero, que hay unas prioridades, y parece ser que todavía esa prioridad no ha tocado a los vecinos del río. Entonces nosotros, la decisión que ya tomó la directiva, que se informó, es que todas estas fichas, más los dos informes entregados a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, es que se ha hecho otro informe, que este ya va dirigido a la Fiscalía de Medio Ambiente, entendiendo que la situación hoy en día es insostenible, ya que el terreno de dominio público hidráulico ha desaparecido en muy buena parte del arroyo y del río, que caminos públicos y vías pecuarias han desaparecido, por lo tanto es un tema ambiental muy importante. E individualmente, pero ya no contemplamos que la aportación de la ficha, si bien la denuncia ante la fiscalía la va a hacer la asociación, si se contempla que cada uno individualmente al aportar esto, bueno, pues es un apoyo que se hace y es una exposición de la realidad y de las afecciones que tiene su finca. Por lo tanto, seguimos trabajando, podemos ser comprensivos en una situación de crisis donde hemos visto los presupuestos de que el dinero es el que hay, de que también es verdad que nosotros lo que estamos luchando no es sobre las obras de emergencia, sino el reconocimiento a través de la Dirección General de Infraestructura, es que el trasvase hace años y que los gaviones, que son una parte fundamental del embalse de los Hurones para evitar su colmatación por el arrastre de árido, bueno, pues, y de piedra, asume, digamos, que es una explotación, es un beneficio que da la sociedad, tanto para el consumo de agua como para la industria, como para el regadío, pero lo que no puede ser es que unos cuantos kilómetros de río, en el término de Ubrique, y termine siendo pues, un canal de degradación continua medioambiental y de daño a propietarios de fincas que están perdiendo una muy buena parte. Entonces, si bien reconocemos la preocupación de la consejería, a nosotros no nos queda más remedio, y así se lo hemos expuesto ya por escrito al gerente y al delegado territorial, es que el tema ya va a pasar a la fiscalía y vamos a aportar una información que evidentemente el fiscal tendrá que dar unas prioridades claras para que las obras que ellos tienen que acometer, tanto la de emergencia como la de contemplar el proyecto de medidas correctoras por el trasvase y por los aviones, se tengan que hacer en el río y en el arroyo. Pero estamos trabajando, es decir, yo comprendo que hay muchas personas que están decepcionadas y demás, pero también es verdad que las cosas de Palacio y las cosas de la Administración son lentas, y más cuando hay crisis, hay unas prioridades que, bueno, podemos comprenderlo, pero que nosotros, si la crisis quiere decir que no se puede hacer todo ahora, bueno, que se hagan los años que corresponda, pero que se inicie, y en ello estamos. Y vamos a ganar, por cierto. Bueno, pues eso en relación a lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a referir ahora a Tamal. Ya también hablábamos semanas atrás de un encuentro que tuvo lugar en Cádiz con el director general de Fomento, si no me equivoco, con representantes de Izquierda Unida, y bueno, pues la asociación Tamal fue invitada. Hay que decir que la asociación Tamal desde el principio se ha interesado por este tema. De hecho, fue, si no me equivoco, el único colectivo en Ubrique que presentó alegaciones y que se interesó sobre el proyecto que en su momento se barajaba para la construcción de la variante de Ubrique. Así que no es nada nuevo, sino que viene siguiendo este tema, preocupándose por el proyecto que finalmente se pueda realizar y en el objetivo que todos podemos tener, ¿no? Que al final sea la opción más beneficiosa para la población. En ese sentido, bueno, hay que decir que la novedad sobre este tema es que después de que se ha intentado desde el ámbito político que el proyecto de la variante se vuelva a impulsar, parece que hay movimiento en ese sentido, ha habido reuniones aparte en ese camino. Y bueno, pues dos ingenieros estuvieron visitando Ubrique días atrás y parece que además, por lo que vieron, pues ya apuestan por una propuesta en firme, que además es la propuesta que desde Ubrique en general se estaba, bueno, pues insistiendo como la que necesitaba, ¿no?, nuestra población. Coméntanos quiénes son esos ingenieros que vinieron. Coméntanos en principio esa visita, ¿en qué consistió? Sí, correcto. Izquierda Unida, bueno, desde que tuvo conocimiento que la Asociación Tamal presentó en su momento lo que eran las alegaciones que presentamos al proyecto de la variante de Ubrique, el que tenía el famoso puente de San Francisco y pasaba por los Olivares, el proyecto que quedó aparcado por distintas razones. Bueno, pues como fórmula de trabajo en el asesoramiento que nos ha solicitado, pues ¿por qué no se solicita una reunión con el director de infraestructura de la delegación? Que por cierto, esa visita fue muy entrañable, ya que esta persona era la misma que estaba con el proyecto original y allí estuvimos recordando las discusiones que se tuvieron allí, no solamente por parte de Tamar, sino también de asociaciones de vecinos como Miras Tierra o La Ladera, que estuvimos allí para que se contemplaran algunas actuaciones que consideraban importantes, como era de seguridad para evitar que la variante, un accidente pudiera afectar a la población, corrimiento de tierra posible y sobre todo la recogida de las aguas que nos están inundando siempre o están dañando primero las urbanizaciones que están en los olivares y luego a la parte de Ubrique de abajo, ¿no? Hay que decir que la variante, la verdad es que además de lo beneficioso para el tráfico, seguramente tendría beneficios muy importantes para eso mismo, para sí, el tema 70, de inundaciones. Un 70% del agua de la cuenca receptora de los arroyos allí se desviaría y evitaría que viniera aquí. Eso quiere decir que sin querer hemos eliminado casi los problemas de inundación y del alcantarillado y de colectores que podemos tener en la población, ya que desde las cumbres, prácticamente pasando por encima de la Plaza de los Toros y todo lo que viene por arriba de los olivares, todo eso se desviaría por un canal en la parte superior que serviría, digamos, de recogida de la escorrentía para desviarlo a un sitio que no afectara nada, que estaría por debajo de hasta del puente del Matadero. Es decir, que lo que se intenta es que son actuaciones. Esto entonces se planteó y está así. Bueno, pues después de esta reunión, donde se quedó de que se iba a venir aquí los ingenieros que iban a redactar el proyecto, es decir, que ya el proyecto se está redactando, se redactó uno, que estos dos ingenieros verían con uno, que es el que comentamos aquí la última vez, que según ellos los técnicos consideraban que era el más factible, que era que cogía una gota por encima de donde iba el anterior, en la zona de Virasierra, luego iba a atravesar por debajo del puente del Matadero para cruzar en la zona de la pasada del Portugués para coger por la parte de encima del puente del camino del Naranjal para pasar por delante de la urbanización de Cotumulera para cruzar allí donde están las bodegas quemadas para coger luego por delante de la Vega de los Pastores, continuar entre fincas para salir muy próximo a la zona del trasvase, y este proyecto luego retornaría para atrás para venir a los polígonos industriales para esto. Nosotros vimos eso, es lo que en principio se trajo, es decir, los ingenieros se presentaron como propuesta, como en plano. Principio sí, nos lo trajeron los otros días con sus mapas y con su perfil gráfico y además un trabajo que ellos dijeron que iban a elaborar. Lo que sí es cierto, hay que reconocer, es que en esta visita, en seis puntos, tan pronto ellos ven y les ponemos por dónde va la propuesta de ellos y la que nosotros entendemos que es la mejor, por ser más corta, porque es la que le hace falta ahora a Ubrique para evitar el tráfico la mayor parte del tráfico que pasa por la zona de la avenida de Corte, por la avenida Diputación, por Mirasierra y también por el Paseo del Prado. Ellos a reconocer que la infraestructura que tiene Ubrique de puente es insuficiente, después de ver que la propuesta que se le realiza en esta visita es que es un sitio factible, que casi va por un terreno de dominio público, en este caso. Sí, es algo que ellos se quedan, bueno, muy, muy satisfechos de la información que tienen, reconocen, no tienen problemas de reconocer que este proyecto es mucho mejor y además se le enciende una serie de luces como técnico, como ingeniero, y ven que esto es factible y además en algo de que se puede hacer por fase, lo que quiere decir que no hay que esperar que todo el proyecto se apruebe, sino que ya desde la primera fase ya es operativo, ya es viable y cumple las necesidades de Ubrique actualmente. ¿Sí? La propuesta, ¿cuál es? Lo que, bueno, en principio los ingenieros que se tienen que encargar de redactar el proyecto definitivo se han ido a Arcadia, estuvieron en Ubrique y vieron que la propuesta mejor era cuál. Digo para que el oyente que nos esté escuchando. Sí, por ahora ellos tienen, vamos a ver, allí se habló desde estudios geotécnicos. Ellos también, este trabajo de campo se fue andando, ellos estuvieron viendo. Es muy curioso que en esta conversación ellos como técnicos te dicen cuestiones técnicas, bueno, que si tú estás familiarizado con ellas las entiendes y no te cuesta más. Pero en este caso no hubo problema, además fue más que interesante, porque en lenguaje diferente le íbamos diciendo por dónde nosotros consideramos que iba a estar. No varía mucho. Sí, no varía. ¿Comenzaría las cumbres? Sí, esa parte casi no afecta. No varía. Lo que es la parte que afecta a los olivares es casi la misma. Quizás la parte final baja un poco. Allí ellos, aquí hay dos opciones, que hay una que casi seguiría recto un tendido eléctrico que hay, Otro que algunos consideramos que sería la mejor es que seguiría bajando para cruzar cerca del enriadero hacia la parte de abajo del polígono industrial La Piel. De manera que aprovechando el talud y la parte del camino que hay allí, vendría a salir a donde está la zona de la rotonda, de donde está el MOVEC y donde está el LIV, de manera que esta primera fase enlazaría ya directamente la carretera arriba donde está la rotonda, la otra rotonda, y luego de aquí el proyecto contemplaría tirar hacia la derecha, de manera que cruzando en la parte de abajo de donde está el otro polígono industrial, cogiera la Vega de los Pastores por la margen izquierda, lo que evitaría tener que hacer más puente, más infraestructura, digamos, sobre el puente. No hay tantas construcciones, digamos, como la urbanización de Cotomulera, y de ahí ya seguiría hacia adelante buscando en su día lo que es la Cañada de los Gamonales, que podría ser utilizada o no, o y bien ya seguir hacia arriba, que pero esto ya no lo contemplaba, que según los datos que maneja la consejería, el tráfico fundamental está entre Ubrique y El Bosque, o Ubrique y Villamartín, y que esta zona no es lo que hay que evitar, y el tráfico por la población. Por lo tanto, eso es lo que ellos se quedaron allí, son los datos. Habría un puente mucho menos alto que el que se contemplaba en un futuro, y eliminaría también otro puente inmenso que tendría que ir de altura, muy parecido, para cruzar por encima del puente del Matadero. Aquí el puente sería mucho menor, ahí habría una rotonda para comunicar también con hasta una zona peatonal, es decir, que ahora mismo en lo que allí ellos se comprometieron, y tengo que decir que fue muy agradable, sobre todo el último punto de visita que se realizó desde la Plaza Las Palmeras, para que ellos pudieran ver todo el valle y toda la zona del Naranjal, tomaron sus notas y quedaron que en unos 10 días podrían tener el trabajo técnico realizado, y que sería a través, evidentemente, además, como no puede ser de otra manera, que en una reunión con el ayuntamiento se expusiera ya públicamente. Porque recordar que un proyecto de esta envergadura, aparte de lo que decidan los técnicos y lo que el ayuntamiento pudiera aportar y se pueda contemplar en un futuro el PGOU, que nosotros consideramos el plan general, es imprescindible a esta altura de la película, en general, pero puntualmente esto tiene que estar recogido, pensando que si se presenta algo, alguien no pueda construir casa y luego se le dañe. Entonces, y luego presentar las alegaciones a aquellos propietarios afectados o no, pues para que los daños sean menores. Lo que sí puedo decir, que después de conocer un proyecto y otro proyecto, si el otro podría afectar, y estoy hablando así un poco por encima, pero una apreciación, si podría afectar, por ejemplo, 100 personas o 100 fincas, aquí nos estamos quedando con 3 nada más. Entonces estamos viendo, y además ninguna vivienda que se pudiera derribar ni nada, por lo tanto consideramos que sí, es lo factible. Luego, cuando ese proyecto se traiga, tendrá que ser de conocimiento de todos los colectivos de Ubrique, de todas las asociaciones y evidentemente técnicos municipales, porque se entiende que esto se debía haber hecho hace un montón de años, porque es la variante para el pueblo de Ubrique y no la de un equipo de gobierno ni una coyuntura particular, sino es pensando en el futuro de Ubrique, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, la propuesta que en principio no ellos estaban barajando era llevar lo que es la variante por encima de los olivares, pero directamente se iban ya fuera de Ubrique, fuera de los polígonos. Sí, sí. Al parque preurbano. Entonces no iba a tener uso desde, por ejemplo, el tráfico que pueda venir desde el polígono para acá. Nadie se iba a volver hacia el parque preurbano para llegar a Ubrique. Y por lo tanto, la nueva, la que parece que va a ir para adelante, que además de desviar el tráfico fuera de Ubrique, para el que no quiera atravesar la población, bueno, pues también tiene la utilidad del tráfico interno desde el polígono, porque va a terminar en una primera fase, terminaría precisamente allí en la rotonda del MOVEX, por debajo, y por tanto, bueno, pues en una segunda fase ya sí que iría también hacia fuera de Ubrique. A la derecha, cogiendo lo que es la Vega de los Pastores, subiría para arriba, pero esto en una previsión, porque si contempla esta primera fase, es que se llegaría al MOVE, pero luego iría a la rotonda de arriba, que tendría una ampliación, pero se obligaría a este proyecto a que esa carretera tuviera el ancho, como la que se tiene desde el Bosque Ubrique, un ancho y está con un arcén desde aquí hasta el puente, por lo menos, hasta el parque perurbano. Es decir, se recuperaría una carretera estrecha que hoy en día tiene desplazamiento, se contemplaría la mejora y el ensanchamiento en las obras que ahora mismo está realizando el ayuntamiento por la Fuente de San Francisco hasta lo del Melli, hasta seguir lo que se entiende que es por lo menos hasta el parque periurbano, entendiéndose que la mayor parte del tráfico que este genera es local y de visita al parque y demás, y con las curvas que hay ahí. Uh-huh. Evidentemente, este proyecto contemplaría una mejora de la otra carretera, y pensando que la circunvalación ya propiamente dicha, pues a lo mejor dentro de 20, 30, 40 años se contemplaría ya hasta el Mojón de la Víbora con la circulación que se entiende que ya es necesaria, la obra necesaria. Pero ahora mismo no paralizaría este proyecto, y no solamente, lo digo con sinceridad, no solamente entendemos que es mucho más corta, mucho más barata, mucho más posible, mucho más creíble, es que la otra presenta problemas de desmonte de terreno en Cerro Mulera, porque pasaría por encima, que cuando uno lo ve se queda asustado, pero además en zonas con alto riesgo de inundabilidad como es Coto Mulera, es que te pasas la carretera de delante. Recuerdo el ingeniero cuando vio aquello de allí, dice, por aquí no puede pasar. La pregunta que tú te puedes hacer, bueno, ¿y cómo se atreve alguien a hacer un proyecto sin tener todos los datos? Bueno, pues son de estas cosas que pasan, pero uh-huh. En un principio satisfecho porque se recupera un proyecto de hace un montón de años que nosotros presentamos como un análisis, y lo digo, la asociación en un principio, nosotros tuvimos, cuando conocimos el proyecto, la consultoría de unas personas que colaboran con la asociación, que eran ingenieros, y por eso nos atrevimos a presentar aquello. Entonces, ahora pues también en parte aquellas propuestas con las modificaciones o las adaptaciones ahora, bueno, pues nos permite que esa propuesta es válida, pero ya no lo decimos nosotros, es que los dos ingenieros responsables, bueno, tengo que decir que cogieron su proyecto, se lo doblaron y no hablamos de ello después de ver ello, que aquel no era viable, pero por varias circunstancias medioambientales, económicas, geográfica o de orografía, y entonces se quedó muy satisfecho. Uh-huh. Así que un proyecto en principio parece, ¿no? Además, la propuesta más corta, más económica y sobre todo más útil, que es lo importante. Ese proyecto, esa propuesta final, que parece que ya se va a barajar, por tanto, contempla lo que es la conexión de la variante en puntos tan importantes como la zona de Las Palmeras. Digo, porque esa fue una lucha que también hubo en su momento, que no haya que dar toda la vuelta a Ubrique hasta la cumbre, sino que por ahí hay una conexión, por ejemplo. En un principio sí. Lo que ellos van a esbozar es el traslado, porque ya lo contemplaba este cerca. Entonces sí, además porque tiene que conectar la variante con el matadero y también con la población de Ubrique. Eso se contempla, y además al bajar no habría problema. Es que no puedo decir algunas cuestiones porque se entiende, ¿no?, por no hacer referencia a lo que en confianza allí se hablaba, ¿no? Pero que ellos reconocían que había algunas lagunas que ellos no habían contemplado, algunas necesidades que no habían contemplado, y además cuando estuvieron realmente y vieron el terreno, ellos decidieron ya que había que plantearse con cierta seriedad, y no voy a decir que anteriormente no, pero por dar un dato que es curioso. El proyecto anterior del puente de San Francisco no se elaboró aquí en Andalucía, se elaboró en Madrid, una consultoría desde Madrid. Y entonces nos quedamos allí todos diciendo, sí, pues desde Madrid. Entonces quiero decir que no muchas veces los proyectos técnicos y demás tienen una credibilidad o tienen un trabajo de campo necesario como para que podamos decir que es el mejor. Ahora mismo te puedo decir que gracias a la iniciativa, en este caso de Izquierda Unida, y de creer y de hacer las gestiones, hoy en día se está trabajando en un proyecto que es posible, que es viable, que apenas va a ocasionar daño o perjuicio al medio ambiente y a vecinos del entorno, y que va a haber un antes y un después con respecto al tráfico dentro de la población de Ubrique. Y eso se va a ver si hay un apoyo y un consenso entre todos, y el consenso no pasa por decir sí, sino por aportar todo aquello que seguramente algunos no hemos visto, que el proyecto no contempla porque alguien no lo ha comunicado. Pero ahora mismo sí está partiendo desde una realidad posible y estamos muy satisfechos. La verdad es que al eliminarse el puente ya la conexión se haría, me imagino, con Ubrique en la zona del matadero, claro, directamente ya se pueden subir hacia arriba. En esta parte, y la otra se haría desde cruzando el río. Luego contemplaremos lo peatonal y todo eso, la recuperación del entorno, en un plan que es más ambicioso, que yo creo que Ubrique vive de espalda a la zona del Enriadero, y que entre la Confederación, no, Consejería de Medio Ambiente, en estado de fomento, y el Ayuntamiento de Ubrique, que recuperemos ese entorno como una de las partes fundamentales, ya que está en el centro de Ubrique, ¿no? Pues estaremos atentos a ese proyecto que se redacte ya definitivamente después de la propuesta que en principio se marcharon convencidos los ingenieros, según nos está comentando en esa reunión PP. Bueno, vamos con otros temas. Por ejemplo, bueno, pues cambiando de asunto, hablando de ese informe que estabais realizando sobre el tendido eléctrico, de mejora del tendido que se estaba realizando entre Ubrique y Benaucaz. Estabais también realizando un informe sobre el tema de la calzada, Ocuri, informe que habéis terminado, ¿no? Sí, se ha terminado porque si bien queríamos que coincidiera con la terminación del tendido eléctrico, este no va a terminar nunca porque todavía seis torres que deberían de estar en la parte de arriba no ha tenido autorización de propietario de arriba, por lo tanto está aparcado. Lo que sí están ahora es extendiendo los cables y bueno, están haciendo daño a la vegetación, pero nosotros hemos considerado que hay que presentarlo antes de terminar año y en ello se contemplaba actuaciones como la del tendido, la situación de la calzada romana medieval, también la continuación hacia Villaluenga, ver la situación, qué es lo que no, el por qué se ha llegado a estos destrozos tan importantes en las calzadas, que han pasado camiones de alto tonelaje, y el tendido, el por qué se ha hecho de esta manera, y también de Ocuri, en algo que entendemos que hay situaciones que se están dando, que nosotros consideramos que si bien ahora mismo hay un interés, entiendo que por parte de todo el mundo, de recuperar y de poner en valor, nosotros hemos encontrado unos defectos o unas situaciones que es bueno que se conozca, que a la hora de las decisiones que tengan que tomarse desde la Delegación de Cultura sean las adecuadas, pensando en el futuro del yacimiento, en que se consolide, en la preservación de las distintas estructuras y su puesta en valor ya de una manera definitiva, porque se ha intentado varias veces que ha fracasado el proyecto de puesta en valor. Es decir, porque hay que tener en cuenta los errores del pasado. Sí decir sobre esto como un comentario que terminamos esto y como cuando se va al campo no solamente ya se está trabajando en el informe, siempre se busca uno algo, no que se busque uno algo, sino recupera algún proyecto perdido y tengo que decir la gran satisfacción que tiene la asociación y puede sorprender mucho y dará mucho que hablar en los próximos meses es que como el tendido transcurre no lejos de donde se piensa que podría estar el famoso o el acueducto que proveía de agua al yacimiento de Ocuri, pues ha hecho un trabajo de campo sistemático con lo que anteriormente se tenía, utilizando un GPS, utilizando un altímetro, donde se ha hecho un perfil y te puedo decir que tenemos todas las posibilidades de acertar. Realmente presentamos tres, aunque una la más viable, por dónde iría el famoso acueducto que vendría de Benahoca. Hay quien dice del Castril, nosotros pensamos que puede ser que no, en donde se han encontrado unos restos más que importantes y además hay un ejemplo, una de las cimas, que no sabemos si era un lugar de un desdrenador o no, también un sitio que podría ser un aliviadero y qué tipo o cómo era este tipo de acueductos, si a falta de paredones, o que los hay, podría haber sido de madera y plomo. Lo que sí podemos decir ahora mismo que tenemos tantos datos que lo vamos a hacer en maqueta, pero en un principio no en una maqueta con las casitas y con todo, sino simplemente intentando hacer un gráfico de madera con la conducción de agua, de manera que podemos demostrar cuál físicamente es viable o es posible de que el agua llegara a la localidad. Nos vamos a meter en un proyecto más que bonito y además enriquecerá, digamos, el entorno de Ocuri. Y ya sobre Ocuri, simplemente una cosa decirte, que una de las cosas de Ocuri que viene y que nos preocupa muchísimo es que en el último mes se han desprendido nuevas piedras, tres grandes bloques de piedra, de una manera natural, entendemos, sin afectar ningún tipo de estructura, pero sí estas piedras que se han desprendido de un punto próximo a la entrada, sí ha afectado al camino y, bueno, presentamos escrito en el ayuntamiento que entendemos que las visitas que se estaban realizando podrían poner en peligro la vida de personas, ya que grandes bloques de piedra se han depositado sobre el camino y hay otras que entendemos que se pueden producir. Hemos pedido un informe técnico, se entiende que de forestal y un ingeniero de camino, de manera que se vea que ya no solamente esta que ha caído en este lugar, sino unos 50 metros, se pueda afianzar, garantizar o retirar estas piedras que en un principio, si bien no afecta al patrimonio arqueológico, sí pone en peligro la vida de las personas. Estas son esas cosas que desde el colectivo de Tetamar siempre hemos insistido, que los planes de emergencia son necesarios, porque o un incendio o bien un desprendimiento de puede ocasionar una desgracia personal, ¿no? Lo que se está precisamente parece es en eso, ¿no? En comprobar que después de haberse caído esas piedras, cuando hay un desprendimiento, lo que ocurre, ¿no? Si se ha caído una, esa puede servir de apoyo a otras y, por tanto, verificar que no van a venirse más piedras. Se han caído cuatro, ¿eh? Cuatro de varias toneladas de peso y, además, sin ser un experto, bueno, un experto, no ser un técnico que pueda decir el por qué se han desprendido claramente. Cuando van uno a la zona de desprendimiento, ve que hay dos o tres que se van a venir, y sobre todo una de grandes dimensiones, que a lo mejor estas más pequeñas eran de un carzo y no, pero puede ser que algunas de ellas puedan rodar y puedan llegar hasta lo que conocemos como el columbario. Pero lo importante es que, de una u otra manera, con conocimiento o sin conocimiento, han estado entrando gente en el yacimiento, se ve claramente, y pasan a menos, ya no en el camino, sino en una de las entradas ilegales de que se han estado utilizando, que se están utilizando, pues la piedra que ha pasado por encima. Entonces, son cuestiones que desde el ayuntamiento, y por eso presentamos escrito, y nosotros la responsabilidad en el conocimiento que tenemos del entorno, y todo esto viene recogido en el informe y en ello está. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, 12:33. Novedades en distintos ámbitos, como han podido comprobar, que hemos comentado con el coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.